Radio Tepoztlán presenta Rola a la letra. ¿De qué se tratan las canciones? ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Nos encontramos nuevamente con ustedes en su programa Rola a la letra, aquí en Radio Tepoztlán. Hola. Hoy vamos a cumplir una promesa que habíamos hecho, porque nosotros tratamos de cumplir siempre nuestras promesas. Y el día de hoy tenemos para ustedes un programa, Las Fases de Joe, en el que vamos a tener exclusivamente a Joe Cocker cantando para todos nosotros. Qué bien. Y vamos a platicar un poquito sobre quienes hicieron las canciones, porque solo en el primer caso, que es la primera canción que vamos a escuchar, las demás han sido creaciones de distintos grupos y de distintos autores. La primera canción que vamos a escuchar es Marjorie, y es una canción que escribió Joe Cocker. Entonces vamos a platicarla primero, y luego la vamos a escuchar, y luego comentaremos muy brevemente sobre la historia muy conocida de este ex fontanero de Sheffield. Marjorie dice así: Marjorie, ¿dónde has estado? ¿Conociste a la reina, Marjorie? Déjame saber. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no apareces, Marjorie? Oh, por mar, buscándome, Marjorie. Todos queremos que regreses, pero tú no cabes en ese costal. Cada vez que voy al pueblo, veo tu cara entre la multitud, y cuando vuelvo a casa, grito tu nombre. Marjorie, la vida es muy corta. Solo quedarás atrapada, Marjorie. Intenta hallar qué tienes en la mente. No seré cruel, Marjorie. Las nubes empiezan a formarse guardando tu calor, Marjorie. La vida puede ser limpia. ¿Dónde has estado, Marjorie? Marjorie, where have you been? Did you meet the queen, Marjorie? Let me know, why did you go? Why won't you show, Marjorie? Oh, down by the sea, searching for me, Marjorie. We all want you back, but you will not get in the sand. A mí me gustó mucho esta canción. Yo, pues sí se nota que puede escribir canciones, que puede componer. Sí, es algo, para mí fue sorprendente porque normalmente escuchamos a Cocker cantando covers de otros compositores de otras bandas. Esta canción es, pues, parece de lo primero que él hizo, de las primeras incursiones, aún antes de Woodstock, que fue el lugar en el que se dio a conocer de manera colosal, creo. Y precisamente de esas épocas viene la segunda rola, que es una canción escrita por Leon Russell, un músico norteamericano, me parece, un Sí, pianista así norteamericano, es. con el que Cocker ha estado muy asociado en la memoria y en ese tiempo trabajaban juntos muy a gusto, uno tocando y otro haciendo como que tocaba también. Esta segunda rola que traemos para ustedes se llama Dama del Delta. Y es muy sugerente el título. Así es, sí, yo estoy de acuerdo con eso, es muy sugiere mucho. Sí, entonces, pues vamos a poner atención a la letra, que podemos pensarla como el delta del Mississippi y la podemos pensar como un delta mucho más íntimo y mucho más físico. La dama del delta dice así. Mujer del campo, ahora que te encontré, anhelando tu suave y fértil delta, murmuro suspirando para satisfacer tu anhelo por la cálida y tierna protección de mi cuerpo. Oh, dama del delta, eres mía. Sí, eres mía, dama del delta, eres mía. Pues sé toda mía, dama del delta. Por favor, no preguntes cuántas veces te he encontrado húmeda y desnuda en el jardín. Pienso en los días y las diferentes formas en que te sostuve. Estábamos estrechamente unidos y nuestro corazón latía. Eres mía. Sí, eres mía, dama del delta. Eres mía. Sé toda mía, dama del delta. Oh. En casa de nuevo en Inglaterra, pienso en ti con amor, porque te amo, amor. Hay montañas de concreto en la ciudad y hermosas mujeres de ciudad viven en ellas, pero sigue pareciendo que a la escena de la ciudad le falta algo. Estoy contento de que estés esperándome en el campo. Eres mía, sí, eres mía, dama del Delta. Eres mía, sé toda mía, dama del Delta. Woman of the country, now I find you longing in your soft infertile too. And I whisper sighs to satisfy your longing for the warmth and tender shelter. Don't have Pues esta canción se inspiró en Rita Coolidge, que era una cantante del grupo que tenía Joe Cocker y Leon Russell. Leon Russell era el líder de la banda. Y era una banda muy grande. Para ese entonces a veces tenía hasta 30 miembros. Todo organizado por Leon Russell, que tocaba el piano también. Rita Coolidge era una de las cantantes. Pues ha de haber tenido algo muy especial, porque se llamaba Delta Lady y Leon Russell escribió esta canción inspirada completamente en ella. Y ella después llegó a tener su propia carrera. Se casó con Kris Kristofferson, que los aficionados de Kris Kristofferson lo pueden ver como muy bien. Lo pueden felicitar mucho. Sí. Y pues quién sabe cuánto importa. Ella era descendiente del tribu de nativo americanos que se llama Cherokee, que si no me equivoco es la misma gente de Jimi Hendrix. Jimi Hendrix era mitad negro y mitad nativo americano de este tribu Cherokee, creo. Era muy hermosa, tenía el cabello muy liso y negro. Y entonces Leon Russell escribió esta canción por ella y no dejó mucho a la imaginación. Sí, describió con toda clase de detalles la Delta de la Lady. Sí. ¿Y tú tenías una teoría sobre? Bueno, es curiosa la imagen que se hace uno de las bandas, sobre todo estas bandas tan numerosas, donde hay una gran cantidad de jóvenes tocando instrumentos y chicas que cantan y bailan enfrente del micrófono, y todos transmiten una gran alegría y una gran euforia, y además transmiten también la idea de que están juntos y de que son un equipo muy, muy bien armonizado. El lugar de las cantantes se puso muy de moda tener tres cantantes femeninas y con mucha frecuencia negras. Y la verdad es que la voz femenina negra es muy especial, puede ser muy emocionante. Pero yo siempre he pensado que anda algo debajo, algún juego de poder, de tener cantantes muy sexys, muy guapas ahí, y negras, y sobre todo en las bandas donde los meros meros son blancos. No sé, ¿cómo lo ves tú? Pues sí, es algo que desde la primera vez que me tocó ver toda esta exposición de gente, me llamaba la atención todos los juegos de miradas que había, toda esa sensualidad, que ahora que veo esta canción de Delta Lady, veo como no solamente la escribe Leon Russell pensando en la chica, sino la escribe pensando en Cocker. Es una canción para la voz de Cocker, que se va a ir a Inglaterra a extrañar a la mujer. Entonces, todo esto me da la idea de cómo se establecen una serie de relaciones, pues me imagino que pasajeras, en lo que dura una gira, un concierto, en lo que dura una rola, en lo que dura esa magia mientras cantan la canción. Y quien establece las reglas del juego y quien establece las notas principales, pues es el solista, el compositor, el director de la banda. Y las chicas son, en efecto, el coro. A veces no pasan sus nombres a la posteridad. En el caso de la inspiradora de esta canción, pues nos enteramos porque ella está atrás directamente de la rola, pero hay muchísimas otras mujeres, unas voces maravillosas y unas presencias físicas impresionantes que las tienes que rastrear con bastante esfuerzo porque no son parte de la historia de la banda. Las bandas las hacen los cantantes y las hacen los compositores y las hacen los productores y demás, y ellas son casi el adorno, ¿no? A pesar de que sin esas voces se notaría un gran hueco en las interpretaciones de muchas de estas rolas. Entonces yo también siento una cosa así de un poder que se juega en el espectáculo, en la interpretación. Son rolas muy poderosas, en este caso la letra no es muy trascendente, digamos, lo poderoso es como la voz, la energía musical que tiene, pero atrás de eso siempre hay un manejo de la sensualidad y un manejo de la mujer. Esa es la impresión que me queda. Aunque creo que en esas épocas, no sé si en las actuales, era una gran aspiración poder ser groupie, cercana, corista, de alguna manera tener algo que ver con la banda, ¿no? Que se te viera con ella, estar físicamente cerca de los dioses del rock. Entonces, escuchamos otra rola. Sí, vamos a escuchar una rola que esta vez está escrita por Bob Dylan, uno de los grandes talentos, creo. Otro de los grandes talentos de Cocker ha sido escoger unas canciones estupendas. Sí. Algunas no le ha ido tan bien, digamos. Él las hace estupendas cuando las canta, pero en el caso de la siguiente rola, la versión original y la versión que hace Cocker, a mí me parecen pues muy buenas. La rola se llama Querido Casero. La vamos a platicar y luego la escuchamos. Y dice así: Querido Casero, por favor no le pongas precio a mi alma. Mi carga es pesada. Mis sueños están fuera de control. Cuando sople ese silbato del barco de vapor, voy a darte todo lo que tengo que dar y espero que lo recibas bien, confiando en la forma en que sientas que vives. Querido casero, por favor atiende estas palabras que digo. Sé que has sufrido mucho, pero en eso no eres tan único. Todos nosotros a veces debemos esforzarnos mucho para tenerlo todo bien pronto, mucho. Y cualquiera puede llenar su vida con cosas que puede ver, pero no tocar. Querido casero, por favor, no desestimes mi caso. No quiero discutir, no estoy por moverme a otro sitio. Ahora cada uno de nosotros tiene su don especial y tú sabes que eso significó ser sincero. Y si tú no me subestimas, yo no te subestimaré. Called Dear Landlord, please don't, whatever it is, yes. It's a rock. Oh, I know that you ain't suffering, but you are not so. Pues en esa canción en la que Dylan vuelve terrenal a su divino casero, tiene muchas imágenes y muchas maneras de dirigirse a él que lo hacen mucho más entrañable, que lo vuelven completamente humano, que lo vuelven alguien con quien es fácil tener una plática, vuelve lo divino un interlocutor. Y es una canción que me conmueve mucho porque siento que Dylan, Cocker en este caso, haciendo el papel de la voz de Dylan, no le está pidiendo a Dios que emita un juicio sobre él o sobre su vida. No le está pidiendo que diga que es bueno o que es malo, simplemente que tome en cuenta que está vivo. Y que vivir cuesta mucho, que vivir es un trabajo, incluso si eres Dios, es un verdadero trabajo. Y es una canción de humildad y es una canción de humanidad que me conmueve mucho, de verdad. Y creo que Joe Cocker hizo una buena elección al agarrar esto, que no es exactamente un rock de esos que te ponen a brincar o que te conmueven el corazón, sino, bueno, sí te conmueve el corazón, pero de otro modo, como más interno. Es una cosa muy emotiva. ¿Tú qué piensas, Sandro? Pues me gustan mucho los poemas y las canciones y las cosas que ponen Dios, la idea de Dios en cierto papel. Rilke a veces tiene Dios como un pajarito en la mano. Y aquí Dylan tiene Dios como el casero. Y no del todo. Por lo que he leído, Dylan en ese entonces tenía problemas con la gente de su disquera. La gente que manejaba el negocio alrededor de sus discos. Y no sé si desacuerdos del contrato. Se puede ver aquí elementos de eso. Pero también es cierto que Dylan en ese entonces tenía la Biblia abierta en un podio en su cuarto. Y refería mucho a la Biblia. Pero sí, tener Dios como el casero es bonito. A veces me pongo a pensar en cuestiones así donde hay una relación de poder y ese simple hecho evita que pueda haber otro tipo de relación. O sea, no, ¿tú crees que es posible ser amigo con tu casero? Por más buena onda que sea, para mí, el hecho de que sea casero y hay una relación de poder, una relación que involucre dinero, no, a veces no puedes pagar. A veces no sé, me ha pasado en la vida donde he quedado mal con mi casero. Y bueno, como siempre, tengo muchas preguntas que ahí cuelgan en mi mente sobre relaciones así. Y de poner Dios mismo en el papel de casero me hacen surgir a la superficie de una manera muy interesante para mí. Y este álbum de Bob Dylan es John Wesley Harding. Es uno de mis álbumes favoritos de Bob Dylan. Pero no estamos hablando de Bob Dylan, estamos hablando de Joe Cocker y su gusto. En escoger canciones para cantar, y ha escogido unas muy buenas y unas no tan buenas. Y vamos a ver, ¿qué vamos a ver ahora? Pues no sé si es muy buena o no es muy buena. Bueno, la versión original, que es de un grupo bastante fresa, me parece a mí, los Box Top, pues es una canción que se dejaba oír, se oía muy fácilmente en el radio. Y cuando Joe Cocker se la apropia y la transforma en la rola de Joe Cocker sigue diciendo lo mismo, no es muy imaginativa la letra y lo veremos a continuación, pero la voz de Cocker la transforma en una desgarrada confesión de amor que va mucho más allá de la trivialidad de la letra. Mm-hmm. Y vamos a platicarla, tú me dirás después cuál es tu opinión. La canción se llama La Carta y dice así. Deme un boleto para el avión. No tengo tiempo para el tren rápido. Los días solitarios se fueron. Me voy a casa. Porque mi chica me escribió una carta. No me importa cuánto dinero tenga que gastar. Voy a regresar con mi chica. Los días solitarios se fueron. Me voy a casa. Porque mi chica me escribió una carta. Ella me escribió una carta. Dijo que no podría vivir más sin mí. Escuche, señor, ¿no puede ver que tengo que regresar? Tengo que regresar a mi chica, una vez más, como sea. Deme un boleto para el avión. No tengo tiempo para tomar un tren rápido. Los días solitarios se fueron. Voy a casa, porque mi chica me escribió una carta. Deme un boleto para el avión. No tengo tiempo para tomar un tren rápido. Los días solitarios se fueron. Voy a casa, porque mi chica me escribió una carta. Give me a ticket for an aeroplane. Give me a ticket for an aeroplane. I ain't got time to tell no faster. Oh, Querido público, estamos en Radio Tepoztlán, en el 99.7 MHz de tu FM. Si quieren comentar algo sobre el contenido de nuestro programa o la forma, háblanos en 395-3094 o mándanos un correo electrónico a rolalaletra@radiotepoztlan.org. Pues es verdad, Joe Cocker transforma esa canción. No he podido encontrar nada interesante para decir sobre este grupo. Eran de Memphis. Eran de estos que se aprovechan de la música soul y lo convierten en otra cosa muy comercial y muy leve, sin ningún contenido. Y es un milagro que yo hace algo bueno de esta canción y de una composición de esa gente de poco valor. Sí, es muy sorprendente. Y estábamos comentando aquí un poco por qué le llamábamos este programa Las Fases de Cocker. Mm. Y yo distinguía dos fases. La fase de camiseta de Joe Cocker y la fase de camisa y corbata. La fase de camiseta la relaciono más bien con toda esa época de los conciertos, de Woodstock y de otros lugares en donde Cocker era energía pura, nos transmitía pues toda esa locura, toda esa fachosidad hipiosa y toda esa tremenda potencia de su garganta, con una imagen, pues sí, de camiseta y de greñas largas y una cantidad de alcohol o otras sustancias quizá que tenía dentro. Hay que buscar el video de Woodstock, ¿no? En YouTube. Seguramente anda por ahí en YouTube esta ejecución en Woodstock de Joe Cocker. Es buenísimo, me afectó mucho. Sí, y en esta ejecución, pues para mí fue sorprendente ver cómo hay gente que hace esto que le llaman el playback, ¿no? Que mueve los labios mientras hay una canción atrás y quiere dar la idea de que está cantando. Con Joe Cocker es como un playback de todo él. Sus manos tocan guitarra, sus pies tocan lo que haya, toca batería, toca el piano. Él hace un playback completo de toda la banda que lo está acompañando y mientras la boca hace lo suyo. Y en los videos es muy interesante ver esto, ¿no? El Joe Cocker de camiseta, que él mismo es toda la banda y con una maestría enorme nos va exhibiendo una rola de principio a fin. Y bueno, luego llega, no sé después de qué, llega el Joe Cocker de camisa, a veces de corbata, a veces hasta de corbata y saco, y está como en otro ambiente, ya no es el ambiente de las tarimas de los escenarios al aire libre o de los escenarios de los conciertos rockeros, sino más como de barecito, un bar que puede quedar muy bien en un hotel de Las Vegas o en cualquier otro lugar, donde sigue teniendo una voz privilegiada y sigue transmitiendo mucha emoción, pero es un señor que ya creció, es otro Cocker, es otra fase, apreciable también, y bueno, uno lo quiere desde antes y lo sigue queriendo ahora, y sigue reconociendo ese talento para escoger las rolas, y seguramente nos las tenemos muy ligadas a aspectos de nuestra vida. Simplemente los señalamos como la luna, hay fases. Sí, tiene que ver con el envejecimiento, ¿no? Tú, pues sí. Que todos estamos panaqueados porque nos estamos haciendo viejitos y todos reaccionamos de manera muy individual, pero es de pánico. Es de pánico. Sí, ¿no? Sí, tal vez por eso es tan grato poder aferrarse a esta voz sin tiempo de Cocker. Y es tan grato poder buscar en programas de este tipo esas rolas que no tienen, que no envejecen, que de alguna manera están allí. Pero siempre. Yo sí, envejeció y no sé. Eso de envejecer es nuevo para mí. Siempre es bueno, ¿no? Es bueno poder decir, eso es una novedad, nunca me había ocurrido algo así. Sí, pero no sé, yo supongo que hay muchos que dicen, pues ya soy viejo, ya no puedo hacer lo mismo, porque ya no soy joven, ya no soy El Joe Cocker de la camiseta. No puedo seguir igual. No sé si es cierto o no. Es necesario que cambiemos de imagen cuando nos salen las canas y... O cuando se nos caen, que puede ser todavía más grave, ¿no? Sí, es curioso. A lo mejor se nos inventa por ahí otro programa, porque viendo esos rockeros que han pasado por muchísimas crisis y que han sobrevivido y cómo manejan actualmente su imagen, tenemos ejemplos de todo tipo, de este tipo de Joe. Tenemos a Mick Jagger brincando, tenemos a David Gilmour brincando un poco más gordo y totalmente calvo, pero... Para mí el ejemplo más interesante, como siempre, es Bob Dylan. Claro. Uh-huh. Sí, él pues se reinventa de por sí cada 2 años, es un Bob Dylan completamente nuevo y veo que ahorita está disfrutando algunos tesoros de ser un viejito, que como la voz que uno adquiere, y pues aprovechando todo eso al máximo, y me hace pensar que tal vez no va a ser completamente sin chiste eso de envejecer. A ver si hacemos uno de los fases de Bob Dylan un día de estos. Pero mientras, vamos a pasar a otra. Vamos a pasar a una... Bueno, teníamos anteriormente la carta, que es una letra un poco intrascendente, aunque la interpretación es sensacional. Y ahora vamos a una letra muy interesante y una interpretación, pues igual, de una rola de Leonard Cohen, que se llama Como un pájaro en el alambre. Otro viejito, Leonard. Y otras fases, ¿verdad? Entonces, vamos a platicar la rola. Y luego la escuchamos. Dice así: como un pájaro en el alambre, como un borracho en un coro de medianoche, he tratado a mi manera de ser libre, como una lombriz en un anzuelo, como un caballero de algún libro pasado de moda, he salvado todos mis listones para ti. Si he sido rudo, espero que puedas dejarlo pasar. Si he sido insincero, espero que sepas que nunca fue por ti. Como un bebé que nació muerto, como una bestia con su cuerno, he desgarrado a todo aquel que me tendió la mano. Pero juro por esta canción y por todo lo que he hecho mal, voy a compensarlo para ti. Vi un mendigo inclinado sobre su muleta de madera. Él me dijo: no debes pedir tanto. Y una hermosa mujer recargada en su puerta, en penumbras, me gritó: oye, ¿por qué no pedir más? Oh, como un pájaro en el alambre, como un borracho en un coro de medianoche, he tratado, a mi manera, de ser libre. Like a bird on a wire, like a drug in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a word on a hook, like a knife from an old-fashioned book, I have saved all my rivers for thee. And if I have been oh, Es una canción que me conmueve mucho también, como en la canción que veíamos de Dylan. Desde el título te está expresando la imposibilidad de libertad plena, porque tienes las dos imágenes contradictorias. El pájaro, que es lo que uno piensa que es lo más libre, se puede ir a donde quiera y no hay límite más que el cielo, que no se acaba nunca. Pero el pájaro está en su alambre, en su cable de luz, por alguna razón. Y a partir de ahí, eso condiciona todo lo que va a ir ocurriendo a lo largo de la canción, desde mi punto de vista. Sí, el coro es algo que puede sonar bien, pero todos tienen que cantar en unísono. Y si hay algún borracho adentro, pues él sí es libre, pero echa a perder todo. Exacto. Entonces es una canción un poco como las penumbras de la mujer esta que le habla. Es una canción en penumbras, en la que te asomas a algo que él quisiera ponerle a la persona a la que le está hablando, le quiere poner sus mejores intenciones y su libertad y de alguna manera reponerle un tiempo que han estropeado, que él ha estropeado para ellos. Y quién sabe si lo alcance a lograr, porque al final, cuando vuelve a retomar la frase de inicio de la canción, pues se sigue declarando igual un borracho en un coro de medianoche, que es algo, pues puede parecer muy feliz, pero a veces es muy desconsolador. Pero es un poema, y Cohen es de verdad un señor poeta, ¿no? Sí, sí, Leonard Cohen es poeta, sobre todo. Y deprimidón, ¿no? Él pues ya tendrá unos 70 años, creo que sí, nació en 34. Entonces tendrá ya 74 años. Y dice, hay una película reciente que es sobre él y él sale entrevistado en él y dice que pues ya no se siente tan deprimido y cree que tiene que ver con la vejez, porque él había leído por ahí que los neurones que mueren primero en el proceso de la muerte del cerebro son los que se asocian con la ansiedad, y por eso él poco a poco ha ido saliendo de porque el joven Leonard Cohen es, sí es muy sus canciones suelen no tener mucha esperanza dentro, pero las canciones de ahorita son mucho más, yo te sigo comprando los álbumes de Leonard Cohen de ahorita que siguen saliendo y son muy buenos, son excelentes. Y por la poesía, él tiene una manera de cortar caminos de expresión en el lenguaje increíble. Y pues yo creo que cuando llegamos a hacer más programas sobre personas, debemos hacer uno. Después de Bob Dylan, hacemos uno sobre Leonard Cohen y explicamos más. ¿Seguimos con otra rola? Sí, es curioso esto que dices de cómo él ve como, hay como más luz ahora que tiene más años. Porque cuando uno piensa en las penumbras, las piensa un poco absoluta. Las penumbras es la oscuridad, pero en este caso las penumbras vislumbran la luz, no al revés. No es que vayas a entrar a las tinieblas, sino que al parecer vas saliendo de ellas. Y no deja de ser interesante relacionar esta manera de volverse viejo con lo que platicábamos antes de las fases de Joe Cocker. Para nosotros este programa está siendo muy instructivo de todo ese proceso. Sí, sí. Cuando ves a Leonard Cohen en persona con sus 74 años, te deja con una sensación de una sabiduría muy impresionante. Es muy tranquilo y mesura cada palabra. Y a esas alturas es la sabiduría que me impresiona más que cualquier otra cosa. Pues vamos a invitarlo uno de estos días. Y sí, indudablemente haber escogido una canción de Cohen en este enorme abanico de posibilidades que tiene Cocker lo hace también muy sabio a Joe Cocker, porque son como muchos estados de ánimo, muchos estados del ánima las que nos transmiten, ¿no? La euforia, la simplicidad, una tristeza muy profunda, una manera de ver la vida un poco amarga, pero pues muy realista también. Y la siguiente canción es un poco desfachatada, manera de ver la vida. Es una canción buena para todas las regadas que ustedes puedan tener. Y si tuviéramos que ponerle una frasecita de presentación, la frasecita sería que el camino al infierno lo empedraron almas con buenas intenciones. La canción se llama No me malinterpretes, no permitas que me malinterpreten, y la recrea Joe Cocker. Dice así: Nena, ¿ahora me entiendes? A veces me siento un poco loco, pero no sabes que nadie que esté vivo puede ser siempre un ángel. Cuando las cosas salen mal, parezco ser malo, pero solo soy un alma cuyas intenciones son buenas. Oh Señor, por favor, no permitas que me malinterpreten. Nena, a veces soy tan despreocupado, con una alegría difícil de esconder, y a veces parece que todo lo que tengo es preocupación. Entonces, has de ver mi otro lado, porque yo soy solamente un alma cuyas intenciones son buenas. Oh Señor, por favor, no permitas que me malinterpreten. Si parezco voluble, quiero que sepas que nunca es mi intención desquitarme contigo. La vida tiene sus problemas y a mí me toca mi parte. Y esa es una cosa que nunca quise hacer porque te quiero. Oh, nena, ¿no sabes que soy humano, con pensamientos como cualquier otro? A veces me arrepiento de alguna de las pequeñas tonterías que he hecho. Y yo soy solo un alma cuyas intenciones son buenas. Oh, Señor, por favor, no permitas que me malinterprete. Understand me now. Sometimes you see that I'm mad. Don't you know no one alive can always be left out when everything goes wrong? Joy that's hard to hide. Then sometimes again it seems all I have is words. Then you finally see my other side. I want you to know I never mean to take it out on you. Life has its problem and I got my share, but that's one thing I never mean to do, no. Es una plegaria para todos que somos muy malhumorados frecuentemente y ya pues se nos acabó el tiempo. Vamos a hablar sobre esta canción en otra vida. Muy bien, la podemos cantar en esta, pero la analizaremos después. Nada más para decir que es una canción que tiene muchísimas versiones. Originalmente se compuso para Nina Simone. Y se ha cantado por The Animals, Eric Burdon, por Elvis Costello, por la misma Nina Simone. Y Es escalofriante, ¿verdad? Sí, es escalofriante. ¿Cuándo dejaste de golpear a tu mujer? Muy bien, pues con esta moraleja nos despedimos de ustedes en este programa donde estuvimos disfrutando la voz aguardentosa, esa voz de del señor que hace buches con gasolina o ginebra o las dos cosas, Joe Cocker y sus fases de la camiseta al frac, y nos despedimos hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Radio Tepoztlán presentó Rola a la letra. ¿De qué se tratan las canciones?